jugueteando junto al mar. Tu sonrisa y tu alegría tienen bríos de charol, y tus ojos cada día me regalan su esplendor. Amiga, amiga, tú que amiga que...